Matius pasal 23. Lapatau ti isa lolo iya ode tau ngohuntua baito, wau ode mengomuri lia odie. Mongo ahali lo Taurat, wau tau tawala ta opahamu Parisi, o haku mengajari to tau to mimbihu hukum li Nabi Musa. Sababu uito, dudu ima wau pohutua mao nga amila uhe pengajari li mengolio ode oli mengoli. Bodi lama dudu inga amila huhutu li mengolio. Sababu ti mengolio, he pengajari to tau bodila he pohutua. Ti mengolio he poli hutama dudelo mo buheto, ususa pota lolo. Lapa tau mo podutu mao to binggungo tau. Bo ti mengolio lo hilawo, openu bolo tiongoa lo olu ungongo, dilainawa mo turungi mao, tapi lo popotala li mengolio lo dudelo boito. Nga amila uhe karaja li mengolio, bohe pematuju li mengolio alihu ondonga lo tau. Oto hilali mengolio, momake lo jumba urendalio lebe huhulaya amao, lo uhe pakea to tau. Oto hilali mengolio olo, alihu walita li lililibu, utula tulade pirimani lo Allahu Ta'ala, uhe popoti piloma li mengolio to pingi mengolio, lebe dudulamango. Ti mongolio mo to hilao mo ti huloa to huloa lo ta dudulamango to pesta. Wau to bele hepo tabialo, ti mongolio mo to hilao mo ti huloa to sapu au wali. Ti mongolio mo to hilao hurumatio lo tau to patali, wau mo to hilao ibode lo tau ti guru. Bo ti mongoli, dilamao pei ibode guru. Sababu bongota guru li mongoli, wau ti mongoli nga amila mo hutato. Wau dilamuali olo ti mongoli mo ibode tato dunia botiti papa. Sababu bongota ti papa li mongoli, de wito ito Allahu Ta'ala tato soroga. Dila muali olo ti mongoli mo ibode to tau taua, sababu bongota taua li mongoli, de wito ito te almasi tapi lo janji alo Allahu Ta'ala muali olongia. Tita lo tita ta lebe uda to wolo ta li mongoli, tio musi mo hinda o li mongoli. Wau tita lo tita ta mo polanggato batangalio, to wolo ta li mongoli, tio ma po opa lo Allahu Ta'ala. Wau tita lo tita ta mo po opa lo batangalio, tio ma po olanggato lo Allahu Ta'ala. Ti isa lo iya poli o die. Mati lo potala ti mongoli mongo ahali lo Taurat, wau tau tawala ta opahamu Parisi. Ti mongoli tau muna piki, sababu ti mongoli hepo he uta pindu lo iladia lo soroga, upo maso ama lo tau. Wau ti mongoli lo hihilawo, dilainawo mo maso ma ode de lo mio. Wau ti mongoli hepo mubula, tau-tau wala ta he pengusahawa mo masoma ode de lo mio. Mati lo potala ti mongoli mongo ahali lo Taurat, wau tau-tau wala ta opahamu Parisi. Ti mongoli tau muna piki, sababu ti mongoli he po naawa ode umola mingo, mo balanga to de heto, wau hipondalenga to tudu lio, bomota mo powali lo tau ngota, alihutio mo dudua agama li mongoli. Boto utau baito malo dudua o li mongoli, ti mongoli malo powali ma olio, tuango naraka, ta le tio mo piu po oluo lo le ti mongoli. Mati lo potala ti mongoli mongo taua ta he pitoa, ta he pengajaria to tau odie. Mo ta dia wolu uhe molangkula bele lo ea, dila mo otihuto. Bo ta dia wolu uhe molangkula hulawa lo bele lo ea, uwito umo otihuto. Wei ti mongoli ta he hulode wau ta he pitoa, tono ulebe udaa, hulawa mea lo bele lo ea uma lo poali hulawa boito hakulo Allahu Ta'ala. Timongoli olo he pengajaria odie, motadia wolu uhe molangkula tambati podutua kurubani ito, dila mo otihuto. Bo tadia wolu uhe molangkula kurubani uto tudulio, uito uma otihuto. Wei timongoli ta he pitoa, tonu ulebe udaa, kurubani mea lo tambati podutua kurubani, uma lo poali kurubani boito hakulo Allahu Ta'ala. Oto tai mao, titalo tita tamo tadia, wolo uhe molanggula tambati podutua kurubani, tio olo malo tadia, wolo uhe molanggula nga amila uto tudulio. Wau titalo tita tamo tadia, wolo uhe molanggula bele lo ea, tio olo malo tadia, wolo uhe molanggula Allahu Ta'ala, tapo opo oyo teto. Wau titalo tita tamo tadia, wolo uhe molanggula soroga, tio malo tadia, wolo uhe molanggula arasi, wau malo tadia olo wolo uhe molanggula Allahu Ta'ala, ta hulo hulo ateto. Mati lo potala ti mongoli mongo ahali lo Taurat, wau tau tawala ta opahamu Parisi. Ti mongoli tau muna piki, sababu ti mongoli hepo mayaria uwajibu. De wito ito ngotayadu to umopulu lo tayadu, tili-tili la hepala lo ramba-ramba. Bo ulebe paralu to aturu lo hukum lo Taurat, helawo de limongoli. De wite ito mo hutu u adili, motoli ango tau, wau taati ode Allahu Ta'ala. Uito musi pohutu olo, wau ue wolio, dilama olipata. Timongoli mo ngotaua hepi itoa. Lamu oto delomo uilumo limongoli, heinggilo limongoli, bo unda hetololo limongoli. Matilopotala timongoli ta mongo ahali lo Taurat, wau tautawala ta opahamu parisi. Timongoli ta munapiki, sababu halati, wau lanialio, hepo beresio limongoli diluarilio. Bo delomio, polu-polu lo uilambato, wau ololalo. Wei timongoli ta opahamu parisi, ta hepi itoa. Po beresia pomao memulo delomo halati boito, alihu diluarilio moali beresi olo. Matilopotala timongoli mongo ahali lo Taurat, wau tau-tauala ta opahamu parisi. Timongoli tau munapiki, sababu timongoli bo odelo kuku buruwalo hecetia lo umaputio to diluarilio. Wau memangi gaga ondonga, bo to delomio polu-polu lo tula-tula lalo, wau to ton lala ukotoro. Odito olo timongoli, to diluari timongoli ondonga lo tau banari, bo to delomo batanga limongoli, polu-polu lo umunapiki, wau dilataati to hukum lo Allahu Ta'ala. Tiisa lolo ia poli odie. Mati lopotala timongoli mongo ahali lo Taurat, wau tau-tauala ta opahamu parisi. Timongoli tau munapiki, sababu timongoli hepo mengula kuburu lo mongo nabi, wau hepo ogagawa paita lo ta banari. Wau timongoli hepo lo iawa odie, wonu amiti lumumula to jamani lo mongo tiombulami, tandu ami dila lo dudua oli mongolio, lo hinggi nyawa lo mongo nabi boito. Bowolo u odito, timongoli malo popatatai ode batanga limongoli lo hihilao, de utimongoli waalia lo tamo hinggila nyawa lo mongo nabi boito. Wau popoturusia lo mao, upilo hutu lo mongo tiombu limongoli boito. Kwei timongoli tulidu wau waalia lo tulide bisa. Dila pengalo akali timongoli muali mopolahi lo batanga limongoli, mondo hukumani lo naraka. Oto taimao, wau mopo ahumai ode olimongoli mongo nabi. Tau-tauwala ta bijaksana, wau tau-tauwala ta mengajari lo kitabi. Ngotayadu towolota limongolio, mailinggila limongoli nyawa. Wau salipuo limongoli. Wau ngotayade uewo, umbade limongoli lo bubo to bele-beleala hepotabia limongoli. Wau mapohe henela limongoli, mondo kota tuau, ode kota uewo. Alihu timongoli motanggungi hukumani lo ulo potolo huduhu lo tabanari nga amila to dunia. Tumula lo mak mondo duhule Habel tabanari boito, sambe ode duhule Zakaria wala Eberekia, ta ilinggila limongoli o nyawa to wolota lo bele lo ea, wau tambati hepod dutuala kurubani. Tutulio tutu polele umai ode limongoli, nga amila botima tanggungi lo tau-tauwala to jamani botie. Tiisa lolo ia poli odie. Wei kota lo Yerusalem, kota lo Yerusalem. Iyo tama helo hinggi nyawa lo mongo nabi, wau ta helo mai lo botu sambe ilate, ta ilahula mai lo Allahu Ta'ala ode olemu. Popo data wau ohilao mohimoa mongo wala umu, ode lo tilo lo malua mohimoa mongo wala iyo, to tibawa lo polipi iyo. Bo mongo wala umu baito, dilainao. Oto tai mao, bele limongoli boti, matola lo Allahu Ta'ala, wau madidu poti tola lo tau. Wau polele umai ode o limongoli, mondo umasatia lo mao boti, timongoli didu ta mo ondo olau, sambe timongoli molo ia odie. Obarakati tio ta na ona omai to delomo tanggulo Allahu Ta'ala ea.